que sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Bueno, y por fin parece que empezamos. Se nos ha ido un poco la hora, se nos ha caído el segundero, casi me da en la punta del esternón. Me vi otra cosa. Y empezar, siempre se está empezando, creyendo que se empieza, acabando sin fin. Empezar no se sabe nunca que se está empezando y así a muerte se sigue. El principio es tan solo la nostalgia de un fin. Y bueno, aquí estamos empezando otro martes más en Sinchiriki Ratia con Desfase Lunar, este programa desastre de este cajón que a lo mejor te llega a decir algo. Y si no, por lo menos que pases un buen rato escuchando muy buena música, eso estamos seguros. Y solamente después de esa música será lo que antes era, cuando haya por fin muerte, resolución y descanso, mientras estemos en pie a bailar culo pa'lante, culo para atrás. Venga, esa cadera, uno. Dos, tres. Mira que me enciendo, mira que me caliento, no me cuentes nada. Ese es el amor que nos unió. Esa cadera que la veo para adelante, para atrás. Esto ya parece Brasil. Venga, vamos, vamos, vamos, vamos, vámonos. Y hoy vamos a salir a caballo. Solo al galope veo salir de mí, salir de los do, fa, sol, re, mi, fa, sol, así, do. Y esto no tiene sentido. Así que si esperas estar aquí en este programa y descubrir algo, cambia el dial. Nosotros no pretendemos nada de eso. no pienses en lo que piensas, sino déjate llevar. Y bueno, volvemos a recordar la situación que se encuentra el Mar Menor, ese reducto acuático marino que está un poco aislado del mar abierto por la orografía de la península, en esta parte del planeta que es Murcia. Ya recordábamos que estaban apareciendo un montón de animales en las orillas de esta costa, muertos, y Antonio Cerrillo nos manda información, así que un saludo a Antonio y agradecer ese trabajo que hacéis, de mandarnos todo ese trabajo, esas cosas que os inquietan de alguna manera y que queréis que la gente se entere. Bueno, así nos habla Antonio del afloramiento de una capa de agua profunda sin oxígeno y tóxica que está desencadenando el colapso de miles de animales muertos. Darío de Aranda también nos habla sobre el último informe de Amnistía Internacional sobre los pueblos originarios, un eje del debate en todas las juntas presidenciales de los estados. Siempre se los tienen en muy poca consideración a estas comunidades indígenas y a la hora de la verdad hay que reconocer el trabajo que hacen todas estas comunidades. Por ejemplo, en Ecuador la semana pasada, recordar que cambiaron un decretazo del gobierno por la lucha de las comunidades indígenas. Si no hubiera sido así, estarían igual o peor ahora. Bueno, y esto y algunas otras cosas que nos dé tiempo en esta horita y media en adelante que tenemos todos los martes aquí en Desfase Lunar, será lo que abarque el programa de hoy. Hoy, entre algunos problemas técnicos que se están haciendo ya demasiado habituales, yo creo, es lo que va a abarcar, como decimos, en este rato, como os cuento, intentaremos dar a luz toda la información que nos mandáis y toda aquella que descubramos y nos parezca interesante para soltarla desde aquí, desde la FM 100. Así que échale aceite a esa cadera, que esto no va a parar. 1, 2, 3, 4. Así que bueno, ahora también está bien sentar las nalgas un ratito y acomodarse, que nos vamos al hiperespacio. Piloto automático activado. masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. Gracias, camarada secretario general. Me alegra informarles de que la situación en Chernóbil es estable. Las patrullas militares han asegurado la región y el coronel general Pikalov, que dirige la unidad de amenazas químicas, ha sido enviado a la planta. Respecto a la radiación, el director Bryukhanov afirma que no supera los 3,6 röntgen, el equivalente a una simple radiografía en el pecho. Así que, si a alguno le toca una revisión... ¿La prensa extranjera? No saben nada. El vicepresidente primero, Cherkov, asegura que hemos logrado proteger nuestros intereses. Bien. Muy bien. Parece que estamos en buenas manos, así que... Si no hay nada más, hemos acabado. ¡No! ¿Disculpe? No hemos acabado. Es el profesor Legasov del Instituto Kurchatov. Profesor, si le preocupa algo, ya lo hablará conmigo luego. No puedo esperar. Lo siento mucho. Página 3, sección de bajas. Un bombero sufrió quemaduras en la mano por un trozo de mineral negro y liso que estaba en el exterior del reactor. Un mineral negro y liso. Grafito. Hay grafito en el suelo. Bueno, porque explotó el tanque. Hay escombros. ¿Qué importancia tiene eso? Solo hay un sitio en las instalaciones en el que hay grafito. Dentro del núcleo. Si hay grafito en el exterior, lo que explotó no fue el tanque de control, sino el núcleo y está abierto. Así que déjenme. os quiero. Bueno, y así murió año 2019. Punto pi. Así murió el Mar Muerto. El Mar Muerto no. El Mar Muerto es otro, el Mar Menor, que ya está muerto. Bueno, Juan Manuel y Julia Martínez, bióloga, nos cuentan los distintos pasos que han tenido lugar en una de las mayores tragedias ecológicas de la península. Otra crónica de la muerte anunciada, fruto de años de desidia y olvido por parte de las administraciones públicas. Bueno, como decimos en este artículo, nos recuerdan que la causa principal de este colapso ecológico del mar menor viene de lejos. Es una de las causas que han matado este mar, es el regadío intensivo de los campos de Cartagena, esos mares de plástico que hay por ahí de invernaderos. Por este consumo que queremos comer tomates en noviembre, diciembre, enero, febrero y todos los meses del año, cuando los tomates son un fruto del otoño, del verano-otoño. Bueno, esto es un ejemplo también, como decimos, del tipo de alimentación que tenemos y del tipo de mundo en el que vivimos. Bueno, el Mar Menor, como sabréis, es una especie de laguna, no está tan abierto al mar como otras zonas de la costa. La más importante del Mediterráneo Occidental es esta zona y es incapaz ya de procesar y asimilar la ingente cantidad de fertilizantes que se han estado echando a esos kilómetros de costa hasta conformar una bomba de relojería de aguas sin oxígeno y aguas tóxicas para toda la vida que se encuentra en ellas. El regadío intensivo ha ido haciendo un uso masivo de estos nutrientes desde hace 30 años, a pesar de todas las advertencias de los científicos y de los grupos ecologistas, no se ha hecho caso ninguno a estos avisos. Desde mucho antes del año 2000 se llevan haciendo denuncias a la Confederación Hidrográfica del Río Segura, que sostiene que en el campo de Cartagena hay unos 40.000 hectáreas de regadío. Por la función Nueva Cultura del Agua, estima que esta cifra ya rebasó 55.000 hectáreas en el año 2009. Bueno, los regadíos, aunque deberían de ser regularizados, tan solo un 30% de estos regadíos eran legales. La mayoría de estos regadíos eran totalmente ilegales, con lo que se saltan las normas mínimas de respeto al medio ambiente, claro. Bueno, aunque el agua del mar ya sabéis que es salada, igual os imagináis que tiene que ver el regadío con que el mar se esté pudriendo. Pues la historia es que se saca agua del mar, se desala, se le quita la sal y como ya decimos, este mar está cerrado porque la costa hace como un pequeño cinturón en la parte abierta al mar abierto, en el que las corrientes no limpian el agua tan a menudo como cualquier otra zona de la costa. Al sacar el agua más fresca que hay para los regadíos y desalarla, se encuentran que luego el agua que se abastece de otra vez al mar es agua ya contaminada por fertilizantes de esas mismas zonas que se utilizan para cultivar. Y que claro, luego todos esos productos van con agua sucia de vuelta al mar. Bueno, que otro ejemplo vamos a dar, tampoco nos vamos a extender mucho porque es una buena charla la que hay aquí para explicar, para que entendamos por qué el Mar Menor se está muriendo. Bueno, todo este proceso de sacar el agua para los regadíos y volver a echar el agua que sobra en malas condiciones produce que las aguas se enturbien, o sea, que no sean tan transparentes, con lo que impide que la luz del sol entre en los fondos, lo que produce, lógicamente, que las plantas, las algas y todos esos microorganismos que producen el oxígeno para que los otros animales que viven ahí también respiren, pues como decimos, ese enturbamiento del agua hace que la producción de oxígeno disminuya, por lo que al final las aguas acaban estancadas y putrefactas. Bueno, seguimos hacia adelante, como decimos, recordando que en el 2016, hace 3 años, la laguna del Mar Menor parecía que recuperaba cierta transparencia, que las aguas dejaban de estar tan turbias, pero parece ser que era tan solo un espejismo. Y damos un bote hasta el mes de junio de este 2019, de este año. Al no haber sido eliminados los vertidos agrícolas, vuelve a detectarse un nuevo episodio de eutroficación, que es ese enturbamiento del agua, que es por el crecimiento desaforado de algas microscópicas y sus especies. Bueno, así desde el mes de junio hasta ahora que estamos en otoño, esto se ha multiplicado por millones de cantidades de algas microscópicas, lo que ha producido que miles de animales escupan las olas a las orillas, en miles de animales muertos. Y así, agradecer a Juan Manuel y a la investigadora Ruiz Fernández también, que estuvieron haciendo unos análisis, decían que a 3,5 metros de profundidad todo estaba muerto, hasta los propios gusanos. Bueno, una pena como que tengamos que contar estas historias, pero es la realidad en la que nos vemos envueltos. Mucha más información las tenéis en las www.rebelión.org. En un artículo firmado por Antonio Cerrillo, como decimos, desde la zona del Mar Menor o zona de otro mar muerto.

cuaderno de bitácora. No he dormido en toda la noche, dándole vueltas a lo de siempre. La misma pesadilla. La policía irrumpe en la sala de mandos y me detiene porque soy un farsante. Se descubre que no soy el capitán de la nave, que todo fue un error, un engaño. Me quitan la placa, me degradan, me humillan. La tripulación se ríe de mí a carcajadas. ¿Será verdad? ¿Será ese mi destino? ¿Me espera el más absoluto de los bochornos? ¿Qué sería lo peor? Siento que me espera algo mucho más humillante. ¿Cuál es la situación más ridícula? ¿Qué broma absurda y desquiciante me depara el destino? ¿Por qué la vida me parece una farsa sin sentido, contada por un idiota, llena de ruido y de furia? Presiento que algo horrible va a ocurrir. Bueno, recuperamos el rumbo de esta nave y recordamos, nos vamos a otras partes del planeta donde el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos está desarrollándose con actividades desde el pasado 21 de septiembre, ni más ni menos. Bueno, y si todo va bien, vamos a ver si podemos hacer una conexión con los amigos de la Tierra desde Brasil, que emitía un comunicado en el que repudia el Congreso Mundial de la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal. Fíjate tú qué nombre se ponen para que la peña, cada vez que hacen algún desastre, para que la gente no sepa quiénes son, en sus siglas son IUFRO. ¡IUFRO! Pues bueno, estas organizaciones de Amigos de la Tierra hablan de las irresponsabilidades de este Congreso Mundial de Investigación Forestal, porque están demostrando que lo único que van es al monocultivo del aceite de palma y de otros productos de coste mínimo a la hora de invertir y mucho alto coste a la hora de sacar y llenar los maletines. Bueno, así como decimos, nos situamos en Curitiba, en esta zona brasileña, a ver qué es lo que nos cuentan de estos impactos del monocultivo de árboles en este caso. Mecanicamente reproduzido, que não é adequado, é chamado de reflorestamento, a introdução de uma única espécie num determinado ambiente. Falar em reflorestamento de eucalipto, reflorestamento de pinos, reflorestamento de acácia, é um equívoco intencional. Um equívoco intencional porque as pessoas querem dar a ideia de floresta como sendo uma ideia positiva. Bueno, creíamos que iba a estar en castellano el audio, pero al estar en portugués, os recordaré de dónde podéis visitar y verlo, porque está traducido. Nos estaban explicando que están introduciendo en esta zona de Brasil, en pleno Brasil, que ya sabéis que es la zona más selvática del planeta, están introduciendo el sistema de plantaciones que no son bosques, son plantaciones en hileras, aprovechando el espacio de una manera y de un tipo de árboles que crecen muy rápido, con lo que las tierras y todo se quedan desérticas. A la que hacen este monocultivo unos años, Queda la tierra totalmente infértil. Un proceso de botar el veneno. Bueno, agradecer este artículo, como decimos, que queda publicado en las tres dobles subes, Radio Mundo Real, FM, en el Desierto Verde, desde Amigos de la Tierra. Una pena que no me dé tiempo a ir traduciéndola, porque está bastante interesante. Como os digo, podéis visitar esta página si tenéis conexión a internet. Y... y verla en su contenido total. Bueno, seguimos resumiendo un poquito todo lo publicado estos últimos días en Radio Mundo Real. Y nos vamos hasta Argentina, donde más de 400.000 mujeres y disidencias marcharon por sus derechos en La Plata, como decimos en Argentina. El próximo encuentro feminista se conoce que será en San Luis, en la ciudad de San Luis. Recuerdan que en este encuentro somos todos y todas, nos quedan dudas de que el valorado y único encuentro nacional de mujeres en Argentina se celebre su 34º aniversario consecutivo y autogestionado por las mismas mujeres en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Ya cambiaba de identidad a fuerza de debates en la calle y en distintas aulas. Y pasamos a ver si sin más problemas a escuchar a este movimiento feminista argentino, como decimos, que era pintión una vez más de los feminismos populares latinoamericanos. Victoria Petrina Plata, somos plurinacional. Orénico Cuñá. Somos mujeres, lesbianas, travestis lesbiana, y trans. Trans a travestijuera. Originarias, negras, racializadas, migrantes, campesinas, disidentes. Abacambacuera oñemboqueba. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. Orénico Papuyatate Taiwaba. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Somos plurinacional. Oré Dorochebubei. Una marea multicolor. Más de 400.000 mujeres y disidencias marcharon por sus derechos en La Plata, Argentina. El 35º encuentro feminista será en la provincia de San Luis. El encuentro somos todas y todes. No quedan dudas de que el valorado y único encuentro nacional de mujeres en Argentina, que celebró su 34º aniversario consecutivo y autogestionado en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, ya cambió de identidad a fuerza de debates en calles y aulas. El encuentro es plurinacional y de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias e intersex. El movimiento feminista argentino fue anfitrión una vez más de los feminismos populares latinoamericanos. Durante tres extensas jornadas, el 12, 13 y 14 de octubre, e inclusive con la previa el viernes 11, que contó con un conversatorio, música y poesías disidentes de la campaña Somos Plurinacional, se entretejen alianzas, abrazos, emociones y estrategias para construir una vida más digna. Argentina no escapa a la emergencia de la violencia machista. 178 femicidios se registraron entre enero y agosto de este año. La campaña contra las violencias hacia las mujeres estuvo presente, así como la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que fue creada en el marco del 18º Encuentro Nacional de Mujeres, que tuvo lugar en la ciudad de Rosario en el año 2003. La presencia de las disidencias, así como la marcha de trabajadoras sexuales, la marcha contra los travesticidios y transfemicidios, sumado a más de 100 talleres, ferias y actividades culturales, marcaron el ritmo. La fuerte tormenta que azotó a La Plata durante toda la jornada del sábado solo suspendió el acto de apertura. Apenas retrasó la llegada de contingentes desde múltiples puntos de Argentina y de la región y perjudicó algunos hospedajes en las 409 escuelas habilitadas para esa función, pero no aplacó en absoluto la participación masiva. Adolescentes, jóvenes, adultas, amigas, compañeras, madres e hijes, estudiantes, docentes, campesinas, desempleadas, domésticas, amas de casa, protagonizaron todas y todes la marcha de cierre del domingo 13. Fueron más de 400.000 que atravesaron la ciudad de las Diagonales a lo largo de 4 kilómetros. ¡Ahí viene! Mientras la marcha avanzaba, los candidatos a presidente de Argentina, que en dos semanas elige a un nuevo mandatario nacional, debatían y atacaban las reivindicaciones por aborto legal y educación sexual para decidir. El encuentro abarcó problemáticas y derechos desde lo laboral y las precarizaciones, los impactos del capitalismo y del neoliberalismo en la vida de las mujeres, hasta la salud sexual y reproductiva, los ecofeminismos, las identidades disidentes, las maternidades, el urbanismo feminista, la autodeterminación de los pueblos y mucho, mucho más. Durante el acto de clausura del encuentro, la comisión organizadora resistió durante un largo rato el ingreso de la columna Somos Plurinacional y rechazó declarar como tal este espacio, además de demorar el ingreso de algunos sectores político-partidarios de izquierda a la actividad. La verdad que nosotras como mujeres trans estamos totalmente de acuerdo con el cambio del nombre. Incluso creemos que hay que agregar el tema de la intersexualidad para no invisibilizarlo, ¿no? Pero sí, nos pronunciamos totalmente a favor desde un principio. No hubo nunca ningún tipo de dudas al respecto en nuestros talleres. Así que justamente ahora vamos a hacer una marcha para apoyar el cambio de nombre del encuentro. El primer día fue caótico, sí, pero me gusta la energía de todas estas personitas que somos un montón. De hecho, el primer día del encuentro que llovió, que diluvió, sentí que es la energía de todas las personas que se están uniendo acá. Y yo le dije a mi hermana, igual medio así catarsis, llueve el cielo por todas las que no están y toda la energía que nosotros emanamos, que está acá unida. Entonces, más que la organización y todo eso, que era obvio que iba a pasar porque somos muchas personas, me sentí como abrazada en ese contexto, ¿no? Hoy también, llorando en el taller, las pibas todas te aplauden, te dicen te abrazamos, ¿sabes? A mí me encanta, o sea, otros años quise ir a los encuentros, pero bueno, por el tema del viaje, de que era menor y todo eso, no pude. Por eso hoy me gusta que sea acá en mi ciudad, para obviamente ya el año que viene viajar a donde sea, porque es un encuentro hermoso de todos, que te cambia la cabeza un montón. Había una piba de Ecuador en el taller que dijo, no puedo creer que exista la sororidad. Le cambia la cabeza a todo el mundo. La provincia de San Luis fue el destino elegido para ser la sede del próximo Encuentro Nacional de Mujeres, que ya es plurinacional y no solo de mujeres, sino de todas y todes, de lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias y personas intersex. Hola, soy Violeta Alegre, activista travesti, y a la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Año en el territorio Querandí, La Plata, somos plurinacional. Querandí, Cuera, Aretame, Rosa Pucay. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Orénico Cuñá, lesbiana, trans, a travesti, cuera. Somos las y les que vuelven porque fuimos siempre. Porque el amor, que el amor. Orénico Papuyatate Tanguaba. Porque somos migrantes, afrodescendientes, originarias. Abacamba, Cuera, Oñamboyqueba. Racializadas, migrantes, campesinas. Tepecuera. Disidentes. Sumate a construir el encuentro. 34 encuentro que ya es plurinacional y diverso. Plurinacional. Sumate a la campaña. En Instagram, Twitter y Facebook somos plurinacional. Ñandeja e plurinacional. Porque el amor es libre, libre, libre como el viento. Kaika Hachi plurinacional. Bueno, Bueno, ahí quedan estas convocatorias en Argentina por los movimientos feministas. Y continuamos recogiendo voces desde otras partes del globo. Queda también publicado un artículo en la Radio Mundo Real sobre la lógica de ganar y ganar por detrás de los incendios en la Amazonía. Si sacáis la cabeza fuera de los teléfonos y de todo el mundo de pantallitas en la que vivimos todos inmersos, habréis oído también que llevamos meses y meses de incendios en la selva amazónica. Parece ser que hay muchos presidentes de gobiernos o dirigentes poderosos que no valoran o no saben que es el pulmón de todos y todas. Bueno, extensa información encontramos también en Radio Mundo Real cómo el agronegocio y el mercado financiero genera ganancias con la devastación de los bosques incendiados. Vamos a resumir en dos palabras y os doy la dirección porque se nos va yendo ya el tiempo. En dos palabras, este artículo viene a decir que si tú compras madera en un bosque normal, te vale a 100 euros el kilo. Pero si el bosque está quemado, las aseguradoras en un lado, no sé quién en el otro, te sale el kilo a 10 céntimos. Bueno, no toda la madera vale si se ha quemado, pero lo que hacen con estos incendios también es luego repoblar de tipos de árboles que crecen, como el eucalipto, que crecen muy rápido, pero también queman el suelo muy rápido. En pocos años tendrás otra vez una producción de miles de kilos de madera para hacer pasta de papel. Bueno, de esto y de otras muchas más cosas sobre esto nos hablan, como decimos, en la lógica de ganar por ganar, ganar por detrás de los incendios. En las tres subes, como decimos, rmr.fm. Bore, what he bela bore, si se yaga haiga angla ji si se yaga haiga aina dina maru pore fanta pore o goyo harme aina dina ni sanda bere fondo ni ba koi Bueno, y aquí estamos en esta nave interestelar de Despase Lunar, donde el camino es la vida y la verdad un adorno. Todavía quedan unos minutos y no sabemos ni cómo vamos a terminarlo. Kaleika tinda samba maiga Pallaina dina maru maiga Pallaina dina musa maiga Humborinda walo kwedi leigo maiga Kala ngai makati Aina dina la san maiga woti mbuna kanda kaya tiku. Nos acompaña Lifar Kature en la pista número 3 con este soco Radio Mali. Walla ngai makati kulu bali waidi abomo aina dina tati kul bali bala kul bali oyo waime kala ngai sedeta takati kul bali ne danai gota so Ali Farka nacía en 1939, no conocía la fecha exacta ni el mismo de su nacimiento. Nacía en una aldea musulmana de Kanau, cerca de Gurma, en la región de Tombuctú. Kalai kati korai ti kosam hinye di masan dakaro aina de nani woti maryam bari ni bereya. Su padre servía en el ejército francés y moría en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Ali apenas fue a la escuela y se dedicaba desde su infancia al cultivo en el campo. Aún así, siempre manifestó un gran interés por la música, especialmente por instrumentos tradicionales de Mali, como el gurkel, que es como una guitarra pequeña, el violín, que se le llaman allí jarka, y la flauta o peul. También domina el laúd de cuatro cuerdas. Bueno, os pongo un tema de título Bandalauburu, un tema de gente que trabaja la tierra y en ese ratito libre, hasta que vuelva a salir el sol y volver a levantar la tierra, disfrutaban con estas melodías. Kidam bandolo buru Didam bello hore wadi ba ko bandolo buru dudur bi haya Alla lenu do lewuru so wadi kamule so wadi ba ko bandolo buru dudur bi haya Hoffman, quiero los motores a la máxima potencia. Vamos a descubrir un mundo nuevo. Sería muy importante que todos sepan. Sería muy importante que todos sepan. Sería muy importante que todos sepan. Sería muy importante que todos sepan. Yo no hablo del sol. Hablo de la luna que ilumina eternamente este poema, en donde una manada de niños corre perseguida por lobos y el verso entona un himno al pus. Amor de las sílabas, de las letras que destruyen el mundo, que lo alivian de ser cierto, de estar ahí para nada, como un arroyo que lo refleja mi imagen. Pájaros se migran, los hombres se miran. Espejo del vampiro, de aquel que desde la página va a chupar tu sangre, lector, y convertiría en lágrimas y en nada, y hacerte comulgar con el acero. Sería muy importante que todos sepan. Sería muy importante. Caixo Lereta y a Recovecos, a donde rebota la FM1. Aquí entramos con la lectura de Leopoldo Panero. Bueno, y abrimos una nueva ventana aquí en Desfase Lunar de nuestras canciones curiosas y dedicatorias a todos aquellos que nos escucháis fielmente. Quiero mucho amar por todo lo importante que me das. ¡Pero! ¡Epa! ¡Canciones al cuero! Por ser entre mentiras la verdad. ¡Pero! ¡Epa! Te quiero mucho amar porque haces que no quiera despertar. Nos reímos de Operación Triunfo, nos cagamos en Eurovisión y escupimos en los nuevos programas de La Voz. Pero, ups, ¡opa! A ver, ¿cómo está el jurado hoy? Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo? Nosotros llegó el momento, me presento. Soy el Tito, el Negrate, el de Sevilla, sí. Pero, ups, el que te foca, el que te parte la boca. Ay, qué miedo. Soy como un caballo, porque yo lo valgo. ¿Sabes cuánto valgo? A ti te he dicho algo. Pero, ups, si te he nombrado, te conozco de algo. ¿Alguien te ha invitado? ¿Por qué está todo el día diciendo frases idiotas? Bueno, nosotros hasta ahí no vamos a llegar. Estos son todos concursantes que hemos mandado a la guillotina directamente. Pero sí dedicarle a Juani, una de nuestras más fervientes oyentes, un tema de María Jiménez. Ahí va. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde Sin Chile. Medianoche por la carretera.

Recordaros que vuestro trabajo se queda plasmado aquí con todo el material que me mandáis a desfaselunar@yahoo.es. Un saludo a todos y todas los que me llenáis el cajón. Y hasta el próximo martes, como decimos, aguretando pasar. Igual que en dos.